puñales para mí. Te llevo clavado dentro. Por fuera, esta vida es un tormento si no te tengo a mi vera. Mataste mis sentimientos jugando de esta manera. Tú piensas que llevo dentro un corazón de madera. Sentimiento que me quema el corazón, sin tu amor me estoy muriendo. Sentimiento ni haberte querido a ti, sin decir nunca lo siento. Que los huesos que te di son puñales para mí. Sentimiento, ni haberte querido a ti.